son caricias, son caricias del sol. Cuando alguien cree en el amor, son caricias del alma. Cuando tú rías una flor de primavera, una flor de manantial, una flor de los duendes que le cantan al amor. Son caricias del sol. Cuando alguien cree en el amor, son caricias del alma. Cuando tú riegas una flor, son notitas musicales, partituras del manantial, son notitas de la vida que iluminan la bondad. Son caricias de tu alma. Cuando tú crees en la amistad, son caricias de la bebida. Cuando sonríe un manantial, sí, lleva a tu hijo a la montaña y dancen con los manantiales, canten con los bosques y vuelen con las mariposas. Y cuando tu hijo sea un adulto, siempre recordará estos momentos que vivió con su padre. Y ante la adversidad, siempre tendrá una sonrisa de la libertad. Son caricias del sol. Cuando tú crees en el amor, son caricias, caricias del alma. Cuando tú riegas una flor, una flor del alma, una flor del corazón. Canta con tu hijo y verás, verás los más bellos colores del arco iris en una noche profunda, color del sol que vive en tu corazón.